No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña el doctor Maximiliano Nito, del Área de Salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre la problemática de algunos pacientes que necesitan un tratamiento en base a aceite de cannabis y el tema de si lo puede proveer o no el Estado y cómo hay que hacer para poder acceder a él. Por eso la Defensoría ha hecho varias actuaciones en el tema y Maxi nos va a contar un poco de qué se trata esto. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, Fernando, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y tal como lo adelantabas vos, la Defensoría en junio del 2018 ha tenido que intervenir en algunas denuncias iniciadas por asociaciones de pacientes y por pacientes en forma particular por diferentes problemáticas que se generan a partir de la falta de acceso al aceite de cannabis para uso medicinal. Para hacer una pequeña introducción y que podamos entender de qué estamos hablando, tenemos que recordar que en el año 2017 se dictó la ley 27.350, que es una ley de investigación médica y científica para uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Recalco esto porque, a diferencia de otras leyes en materia de salud, esta no es una ley de cobertura, sino que es una ley de investigación médica y científica. Y lo que viene a hacer es, entre otras cosas, crear un programa de investigación en la órbita de la autoridad de control, que es ni más ni menos que el ex Ministerio de Salud de la Nación, actual Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, para generar protocolos de investigación, incorporar pacientes a el registro de estos protocolos y eventualmente proveerles gratuitamente el aceite de cannabis. También la ley tiene como dentro de sus objetivos crear lineamientos y guías de asistencia para tratamiento y accesibilidad, propiciar la participación de voluntaria de los pacientes y sus familias, proveer el asesoramiento, cobertura adecuada y completo seguimiento de los tratamientos, entre otras cosas. Nosotros, como decía, en junio del 2018 tuvimos que intervenir a partir de la primera denuncia que nos llegó, que fue una denuncia realizada por una asociación civil de pacientes llamada CAMEDA, que veían, digamos, diversas irregularidades por parte de la autoridad de aplicación en la falta de implementación de todos los postulados de la ley y además en la falta de reglamentación de muchos de los artículos de la ley. Y esto sin duda alguna traía perjuicio para todos aquellos pacientes que requerían del uso del aceite de cannabis para su tratamiento. También para aclarar y que no se generen dudas, la ley y las recomendaciones de la autoridad sanitaria al respecto, es decir, la ANMAT, lo que dicen es que la evidencia científica al momento recomienda el uso del aceite de cannabis exclusivamente para aquellos pacientes que padecen epilepsia refractaria. ¿Qué es la epilepsia refractaria? La epilepsia refractaria es una enfermedad neuronal que no responde en forma adecuada a los tratamientos convencionales. Es decir, pese a la batería de medicamentos y terapias que hay para la epilepsia, este conjunto de pacientes no responde adecuadamente y por eso requieren de alternativas que puedan apaciguar o aminorar estos síntomas. Tengamos en cuenta que aquellos pacientes que padecen epilepsia refractaria, de alguna manera padecen una enfermedad altamente discapacitante, porque, sí, digamos, los episodios convulsivos son muy frecuentes y los dejan absolutamente sin energía y sin capacidad de poder interactuar con el medio, básicamente, ¿sí? En la gran mayoría esto les impide interactuar con el medio. Entonces, desde hace muchos años se ha empezado a verificar que un tratamiento no exclusivamente, sino que un acompañamiento del tratamiento convencional con ayuda en dosis de aceite de cannabis ha ayudado muchísimo a disminuir los síntomas, a espaciar las convulsiones, los vómitos, los dolores y a mejorar la capacidad de interactuar del paciente con el medio. Perfecto. Entonces, como te decía, esta asociación civil de pacientes nos vino a manifestar estas deficiencias. Nosotros hicimos una investigación y efectivamente corroboramos que pese a que ha transcurrido más de un año de la sanción de la ley, todavía la autoridad de aplicación no ha podido implementarla en su totalidad, y esto perjudica a un colectivo muy grande de pacientes que requieren un urgente acompañamiento y certeza, sobre todo, sobre qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con el suministro del aceite de cannabis. En particular, la ley lo que fomenta es la producción nacional del aceite del cannabis a través del CONICET y el INTA, y para eso se tienen que desarrollar invernaderos que tienen que ser autorizados por el Ministerio de Seguridad, porque no olvidemos que exactamente, la planta de marihuana está prohibida por leyes penales, y por eso tiene que haber una supervisión y una autorización por parte del Ministerio de Seguridad. Eso todavía, esos invernaderos, algo similar a lo que pasa en Uruguay, ¿no? Exactamente. Los invernaderos todavía no están construidos, y tanto el INTA como el CONICET no han tenido la posibilidad de avanzar en estas recomendaciones que había hecho la autoridad del Ministerio de Seguridad. Suponemos que también puede ser que haya un problema presupuestario por el cual no se haya avanzado también en este tema. ¿Cuál es una de las complicaciones que tiene que el paciente no pueda acceder a un producto elaborado nacionalmente a través del CONICET y el INTA? Que lamentablemente, como se ven urgidos de acceder al aceite para mejorar su calidad de vida, tienen que recurrir al mercado clandestino o a través de la justicia al autocultivo. ¿Cuáles son las problemáticas de estas dos versiones? Primero, el mercado clandestino no está permitido, obviamente, es una conducta ilegal, por lo tanto los expone penalmente a tomar una decisión que está prohibida por ley. Y además, el producto que se vende en el mercado clandestino no sabemos si tiene los estándares de seguridad y calidad que requiere el aceite de cannabis para que tenga un efecto positivo en la patología. Exactamente. Por otro lado, la justicia también se ha visto en la necesidad de dictar sentencias en un marco muy acotado del procedimiento y de la investigación, que son los famosos amparos de salud, y ha dictado medidas cautelares autorizando a los progenitores de los pacientes a el cultivo o al autocultivo de la planta en sus propios domicilios. Pero eso también tiene una problemática a trasfondo que muchas veces no es conocida por todos, y es que básicamente el autocultivo tampoco asegura los estándares de calidad, eficacia y seguridad del aceite, justamente porque los compuestos de la planta requieren de una composición muy precisa y minuciosa sobre los cannabinoides, que son el THC y el CBD. Son dos compuestos de la planta que tienen diferentes efectos en la patología. El THC tiene un efecto justamente adictivo y podría tener un efecto también psicopático, y sin embargo el CBD es el compuesto que mejor no tiene un efecto adictivo y hace efecto justamente en la patología. Entonces la composición tiene que ser bastante precisa para que genere un efecto deseado. Por lo tanto, el autocultivo también es un riesgo en la salud y calidad de vida de estos pacientes. Entonces, digamos, a raíz de esta primera denuncia de la Asociación Civil Cameda, la institución, la Defensoría del Pueblo, realizó una investigación, consultó a los diferentes organismos involucrados y finalmente dictó una recomendación instando a las autoridades que en su caso corresponda a que realicen diversas medidas. Puntualmente, a la autoridad de aplicación, es decir, a la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, se le solicitó que realice los trámites pertinentes para que la Superintendencia de Servicios de Salud dicte una norma de cobertura de este aceite de cannabis. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen cobertura formal de salud, es decir, obras sociales o prepagas, y no hay una normativa que indique qué tipo de cobertura tienen que darle a este aceite. Por lo tanto, hay obras sociales o prepagas que cubren un 40% en forma discrecional, otras un 70%, otras un 100% y otras no cubren absolutamente nada porque dicen, no, la normativa, que es una normativa de investigación médica científica, no dice que yo, como agente de salud, te tenga que cubrir a vos este aceite de cannabis. Entonces, también el paciente vuelve a ser rehén de una situación de coyuntura que no queda claro, y el paciente que requiere del tratamiento no puede acceder. También se ha instado a la autoridad de aplicación que realice las gestiones suficientes para que el INTA y el CONICET puedan crear los invernaderos y la producción pública de aceite de cannabis se empiece a gestar. Bueno, y otras recomendaciones más similares, pero que apuntan básicamente a otorgar certeza y sobre todo un avance en la reglamentación de la ley, ya que carece de la reglamentación de muchos de sus artículos. Eso por un lado, a partir de la denuncia de Cameda. Por otro lado, y a instancia de esta denuncia, han llegado denuncias de pacientes en forma concreta, que justamente lo que decían era: yo cumplí con lo que pedía la ley, es decir, poseo un certificado que donde mi médico consta que yo padezco epilepsia refractaria, también poseo una prescripción médica donde mi médico tratante me prescribe un tratamiento a base de aceite de cannabis, y también me he anotado en el registro de pacientes con epilepsia refractaria, como lo indica la ley 27.350, donde a partir de eso supuestamente el Estado, es decir, el Ministerio de Salud de la Nación, me debería proveer gratuitamente el aceite. Sin embargo, pese a que hace más de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses o un año que estoy anotado, el Ministerio de Salud no me ha dado ninguna respuesta, no me ha dicho si estoy inscripto o no en este registro, y por ende no me da el aceite de cannabis, claro, obligándome a recurrir al mercado clandestino o obligándome a recurrir a la justicia para que me den una medida cautelar para el autocultivo. A raíz de esto empezamos a investigar y también nos dimos cuenta que la normativa que está reglamentada en algunos de sus artículos establece un mecanismo para que los pacientes que posean epilepsia refractaria puedan recurrir, anotándose en un registro, a que el Estado le provea el aceite en forma gratuita. Sin embargo, aquí hay una deficiencia por parte del Ministerio de Salud, quien a nuestra consideración está obrando de manera arbitraria. ¿Y por qué digo esto? Hay muchos de estos pacientes, la totalidad de los pacientes que han venido a la Defensoría para manifestar este problema, todos tienen la particularidad de poseer epilepsia refractaria y haberse anotado en el registro. Sin embargo, el Ministerio de Salud nunca los ha incorporado a los protocolos de investigación y no ha dictado el acto administrativo que requiere la ley para no incorporar a esos pacientes a los protocolos. Sí. Es decir, evidentemente, por algún motivo, tal vez presupuestario, tal vez porque no ha creado los protocolos de investigación, los pacientes que han seguido al pie de la letra su inscripción en el registro correspondiente no han obtenido respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Salud. Es decir, no los ha incorporado a los protocolos de investigación y no les han provisto el aceite de cannabis tal como indica la ley. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las complicaciones que tiene esto? Varias. Por un lado, nos estamos perdiendo la posibilidad de que pacientes en forma voluntaria se incorporen a los protocolos de investigación y adquirir mayor evidencia científica para ver cuáles son los efectos del aceite de cannabis en la patología de epilepsia refractaria. Tengamos en cuenta que justamente, como es una patología cuyo tratamiento tiene origen en una planta, tal vez esto para los laboratorios no sea negocio. Es decir, hay muy poca inversión por parte de la industria para que se investigue una planta. Generalmente la industria apunta a productos de elaboración química para obtener una mayor ganancia. Generalmente ocurre que para la investigación de productos medicinales de la propia naturaleza haya poca financiación y los estados generalmente suelen ser deficientes a la hora de la investigación. Por eso, por un lado, nos estamos perdiendo la posibilidad de que haya investigación en este caso. Estamos a la espera de ver cuál es la respuesta de la autoridad de aplicación, la que esperamos que sea satisfactoria, porque en definitiva, como bien lo decías vos, estamos hablando de un tema muy delicado que afecta ni más ni menos que a la vida y calidad de vida de estos pacientes que se encuentran altamente discapacitados por la patología que tienen. Doctor Maximiliano Nito, le agradecemos mucho por estar con nosotros en la Gente Soy Defensor. Muchas gracias por la invitación. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales